11:42 minutos. Vamos a quedarnos ya con el capítulo de la actualidad local y vamos a anticiparnos a una de las, o varias de las citas más bien, son dos de ellas de las que vamos a hablar, citas destacadas de este fin de semana en nuestra población, fin de semana de carácter flamenco, desde luego, en nuestra localidad, con dos citas muy destacadas, una de ámbito solidario y, por tanto, bueno, pues en la que se requiere que todos echemos ahí la mano y que podemos estar ahí impulsando, bueno, pues la mayor cantidad posible que se recaude en este evento del próximo sábado. Estamos hablando de lo que es el cuarto festival de baile a beneficio de Cáritas. Y antes, ¿qué decirles? De la cita que llega el viernes, la culminación de un trabajo que, bueno, pues como suele ser habitual, pues comienza muchos meses atrás, después de lo que es la fase previa, que les hemos venido comentando aquí cada viernes, gracias a Atanasio Villalba, con el que, por cierto, vamos a hablar enseguida, y con más invitados que les vamos a comentar enseguida. Y bueno, pues ya decimos, es la culminación de todo ese trabajo que llegará este viernes con la final de esa nueva edición, 24ª edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Así que el flamenco protagonista durante los próximos minutos, y damos paso ya a nuestros invitados que son integrantes de la Junta Directiva de la Peña Flamenca, como es el caso de Atanasio Villalba. Cada viernes lo hemos tenido con nosotros en ese concurso y, bueno, pues como portavoz, pues ha estado comentándonos todos los detalles al respecto. Atanasio, bienvenido, buenos días. Hola, Juan Carlos, buenos días a todos. Además de Miguel Rodríguez, que es vocal de la Junta Directiva. Miguel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días y muchas gracias por acogerme aquí en esta casa. Y seguramente a lo mejor no conozcan a nuestro siguiente invitado, Manolo Román, bueno, qué decirle de Manolo Román, que es secretario de la Peña Flamenca, pero además compañero de esta casa. Y nada, Manolo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buenos días a toda la audiencia y gracias por invitarnos a este evento, ¿no? Porque ya hace muchos años que no hablo por estos micrófonos, pero bueno, aquí estamos para hacer un ratito. Se hace raro. A Manolo, bueno, pues la verdad que lo vemos más allí detrás del cristal, al control, pero bueno, pues nada, vamos a hablar hoy, ¿verdad?, de flamenco, como en otras oportunidades, y vamos a hablar de lo que llega este fin de semana. Miguel, Atanasio, Manolo, fin de semana importantísimo, que además es el cierre de la temporada, podemos decir, ¿no?, para la Peña Flamenca, ¿no? Efectivamente, es así. Aquí se culmina lo que puede ser el periodo de un año y hemos tenido, claro, este 24 concursos de arte flamenco Ciudad de Ubrique en sus dos modalidades, con una asistencia de público bastante, bastante buena, y ya llega la final, que es lo que pone el pastel a la guinda. Y esto, pues ya como iremos desarrollando a lo largo de esta entrevista, pues va a tener lugar el próximo viernes y en el Colegio Francisco Fatou de Ubrique. Además, imagino que esta semana, aparte de lo que ya en sí es esta final del concurso, bueno, pues qué decir si se suma además otro acto en el que imagino que evidentemente vais a intentar conseguir la máxima recaudación y, por tanto, bueno, pues una semana de muchísimo trabajo a nivel organizativo de la final, y se suma esa cita solidaria al día siguiente, el sábado. Efectivamente, que tendrá lugar en la Plaza de Toro de nuestra localidad. Este, por cuarto año, se va a celebrar, yo creo que un acto solidario totalmente en pro de Cáritas parroquiales, que como sabemos todos en estos momentos, pues se está pasando, si cabe, pues todavía peor que en años anteriores, ya que acuden más necesitados cada día a dichos centros. Y claro, el festival este pues va todo a repercutir en las arcas de Cáritas parroquiales, que con esa finalidad es con lo que se hace. Y este año, pues sí, lo va a organizar la Peña Flamenca de Ubrique, porque los tres anteriores pues correspondían a la Asociación Carmen Guerrero, que fue quien tomó la iniciativa de este evento, unido a todas las clases de baile que tenemos, por suerte, en nuestra localidad, y buenísimas todas. Y ese ser solidario del que posee arte, como son estas escuelas de baile, pues se suman también para con todos nosotros y aportar su gran grano de arena a que sea un evento extraordinario y a su vez económicamente sirva de ayuda para Cáritas. Mm-hmm. Pues si os parece, vamos a entrar ahora en profundidad en cada uno de esos eventos, pero antes de nada, ya que decíamos que se trata este fin de semana del cierre de temporada, de curso, podemos decir, para la Peña Flamenca, recordemos que se trata de una nueva junta directiva, nuevo presidente, desde finales de octubre, aunque bueno, es cierto que para que se cumpla un año habría que esperar a ese mes de octubre, pero bueno, ¿qué balance hacéis de lo que es este ejercicio, dado que ahora llega un poco el verano, ya comenzará una nueva temporada? ¿Qué balance hacéis de este año inaugural de esa nueva junta directiva? Pues el balance bastante positivo. Hombre, dentro de lo que, cómo está la economía en esta fecha, ha sido un balance bastante bueno. Hemos tenido, bueno, como decía Tanasio anteriormente, muchísima gente allí con nosotros, todas las noches que ha habido eventos. Y bueno, yo creo que bien, dentro de todo, bien, muy bien de público, muy bien en el servicio de bar, porque la verdad que hay que decirlo, ¿verdad, Tanasio? Hay que decir que hemos tenido bastante éxito en cuanto al bar, y bueno, pues todo perfecto, hasta la presente perfecto. Miguel, ¿cómo ha ido este arranque de la Junta Directiva? Bueno, pues yo lo estoy dando muy positivo. Pero bien positivo. ¿Por qué digo esto? Porque ese ratito del viernes para mí, aunque he tenido que hacer mi trabajito también, porque para eso estamos ahí, pero me ha sido como si fuera una terapia. Una terapia, porque las personas cuando ya llegamos ya a los años, pues cualquier cosita que nos haga ilusión es terapia para uno. Yo quiero decir que no he estado nunca en la Junta Directiva, es mi primera vez, me encuentro y me he encontrado con un, que yo esperaba más, a ver cómo me explico. Dentro no se bebe, de donde se bebe y hay fiesta, pues siempre habrá alguno que quiera meter la pata, diríamos así, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que yo he visto en esta ha sido una experiencia estupenda, porque no ha habido ningún accidente, no ha habido nadie que se haya enfrentado con otro, la gente ha vivido tranquilos, ha ido cuando ha querido, las actuaciones de los artistas maravillosas. Yo tengo que personalmente, ya que tenemos un portavoz que da las gracias en compañía para todo, pero yo lo voy a dar personalmente, tengo que dar las gracias, muchas gracias a la gente que han existido. Pues se han comportado como se debe de comportar, no ha habido nada raro, y entonces yo, cuando me voy para la casa, pues me voy tan contento, no me voy cabreado ni nada. Son las 4 de la mañana, mi mujer me regaña porque dice, ¿a qué hora has venido? A las 4. ¿A qué hora viniste? Porque ya la pobre está durmiendo, lleva ya un rato, a ella no le gusta tanto el flamenco, y entonces, pues resulta que me dice, ¿a las 4? Y luego no te quedes, que no duermes, que no sé qué, no sé cuándo, que te quedas dormido en la silla por la mañana cuando después que te has levantado, total. Que quiero decir ya, por último, que maravilloso. Es muy positivo. Luego tengo que dar también las gracias a los compañeros de la Junta Directiva que me han acogido como otro más, sin incienso, sin más recelo. Estamos ahí estupendo, hay que luchar mucho. Tengo una quejita porque no sé, no, esto que cuando se empiezan los recortes tienen que ser recortados siempre por donde no tienen que recortar, me da igual el color que estén en eso, que recortan siempre por donde no es, y ahora para sacar un céntimo, pues nos las vemos y nos las deseamos. Y yo invito a todo Urique, a todo el que sea aficionado al flamenco y al baile flamenco, que se pase por allí el viernes y se está allí un ratito, escuche y vea, y hacia el mismo tiempo nos ayuda también para poder recaudar algún céntimo para las actuaciones que hay que hacer, porque de verdad son caras y hay mucho trabajo que hacer. Entonces, muchas gracias a Radio Friki también. Pues todo un cartel, la verdad, la de esta final, la de este viernes, ahora lo iremos viendo. Pero bueno, pues sobre ese tema, Tanasio, antes de proseguir, comentar, ¿no? Y también lo decía Manolo, ¿no? La dificultad económica está ahí para todos los colectivos, también dentro del ámbito flamenco, de cara al próximo año. ¿Veis dificultades, por ejemplo, en el tema de premios, de la bolsa de premios? No olvidemos que son 8.600 euros la bolsa de premios este año. Y bueno, eso se debe sumar el coste organizativo, que no es solo esos 8.600 euros. No sé cómo se lleva ese tema. Me imagino que con muchas dificultades, ¿no? Pues la verdad que sí. Todos sabemos el momento que atravesamos económico en este país. El flamenco no iba a hacer menos. También entendemos de que hay unas necesidades prioritarias a todo, que son las necesidades a cubrir en aquella capa de la sociedad que tan mal lo está pasando. Y aquí hay que entender que todo es así, todo ha tendido a la baja. También las subvenciones para nuestra peña se han reducido en una cantidad muy importante, y lo entendemos, que no es que no lo entendemos. Pero claro, también está, ahora también tiene que surgir esa imaginación creativa, esa forma de mirar en positivo, por muy negativo que pueda hacerlo. Y esto es lo único que te puede llevar a poder desarrollar eventos de este tipo y un concurso de esta categoría, porque tiene mucha categoría, aunque también nos hemos visto obligados a bajar los premios porque no podía ser de otra manera. Y una vez visto todo esto, también hemos visto la respuesta que hemos tenido en todos los participantes, que todavía han sido más numerosos, si cabe, que en otras ediciones. Lo cual quiere decir que no ha restado calidad ni iniciativa a lo que es un concurso de esta categoría, como decía. Por tanto, esperemos de que ya que estamos en esta recta final y todo ha transcurrido, como decía el amigo Miguel y Manolo, pues pongamos un broche a esta sesión extraordinaria, en la que van a darse cita pues aquellos participantes que el jurado ha creído con mucho acierto y mucha honradez que deben de estar en dicha final. Por lo tal, pues tenemos ahí dos puntos que parece que apoyan, si cabe, más la cimentación del flamenco. Y esto pues es lo que se pretende con este tipo de concursos, ¿no? Hacerlo todavía, llegar a más rincones y, por supuesto, fortalecerlo. Y yo creo que aun habiendo rebajado los premios, que ha sido poco, pero se han rebajado, pues hemos tenido una participación más grande y la calidad, pues te diría que la misma o más, si cabe. Podemos decir que, por el apoyo económico, ¿no?, que además se recoja por parte del aficionado, que es el momento ahora mismo, sin duda, es el momento de que los aficionados al flamenco den el paso adelante, y hay que estar en estas citas porque, si no se respaldan, todavía más difícil será que se puedan mantener con ese nivel de calidad para el futuro. Efectivamente, es más que evidente que si no apoyamos esta iniciativa, pues todavía se empeora más la parte económica del mismo. Si a su vez también entendemos que las subvenciones que llegan de los distintos organismos han bajado más de un 50%, pues es fácil de ver y de explicar. Pero ahí es donde hay que poner esa imaginación de que te hablabas. La economía es economía, el euro es el euro, y después las iniciativas no tienen precio. Y la forma de querer intentar por todos los medios de superar esas dificultades solo está en la parte humana que dirige todo esto, ¿no? Por tanto, pedimos al principal, que siempre es el aficionado, el espectador, la persona que da calor y vida a estos eventos, que en este momento que vamos a disfrutar el próximo viernes, pues siga apoyando. Y que ahora también a su vez tiene la oportunidad de disfrutar de todos aquellos que han conseguido estar en la final, y por supuesto que en esa pequeña parte económica, porque corresponde una parte muy pequeña económica, ya que si tenemos en cuenta que son 260 localidades las que hace este recinto, pues a 6 euros serían 260.000 pesetas. Con esto no hay ni para empezar, hay que contar con esas subvenciones que afortunadamente pues también llegan en grado mínimo, pero llegan, y si no fuese por eso no se podría realizar tampoco. Pues ya que estamos hablando de ello, si os parece, entramos de lleno, iremos posteriormente con lo que es ese festival de baile del sábado, lo más próximo este viernes, esa gran final del concurso. Y bueno, pues antes de pasar a lo que es el cartel, que conocíamos aquí, ¿no? Que Atanasio nos anticipaba sobre cómo quedaba esa final. Bueno, pues sobre todo subrayar que imagino será para vosotros un alivio, un respiro después de tantos meses de lo que supone esto de trabajo, un fin de semana tras otro, cada viernes, desde febrero, no lo olvidemos, y esto requiere mucha continuidad por parte de toda la junta directiva, ¿no? Es un trabajo enorme lo que hace una directiva. Primero hay que encargarse de llamar a los artistas, que estén a una hora, que lleguen a su hora, que llegan la hora y no han llegado. Que eso también hay que contar con eso. En el capítulo anecdótico habría de todo, ¿no? Bueno, anécdotas se pueden contar miles de anécdotas. Y después, pues, si a lo mejor dice, empezamos a las 11 de la noche. Sí, se empieza a las 11 de la noche. Pero es que cuando llega un artista, o de los que tienen que concursar, pues a lo mejor llega a las 10, casi las 10 o las 10 y pico. Ahora, mientras, si es una bailadora, tiene que probarse, tiene que calentamiento, como suelen hacer los futbolistas y más gente así. Y eso es una de las cosas que, bueno, queremos aclarar, que se empieza más tarde. Que si se empieza más tarde, porque es que no hay más remedio que empieza más tarde. Ahora, cuando llegue el concurso, cuando llegue la final, que será el viernes, en esta ocasión es el viernes, pues queremos que los artistas, a ver si pueden estar aquí. Sabemos que es un día muy malo, que es un viernes, que posiblemente no lleguen a buena hora, pero vamos, queremos que llegue a buena hora para que eso no dure hasta las 4 de la mañana, en las 5 de la mañana, porque eso es un maratón. Uh-huh. Después, maratón también, porque hay semanas que hay, como son tantos participantes los que hay, pues tienen que meter al menos 4 cantadores, 5 cantadores, 2 bailes, 3 bailes, y en el baile pues cada bailado se tira 20 minutos, o es como mínimo, ¿no? 20 minutos o 25. Entonces, tiene que hacer dos pases, pues figúrate tú el tiempo. Y después, el flamenco, que uno llega, se pone a cantar por soleá y se puede tirar un cuarto de hora cantando por una soleá. Que sí, que los hay. Una seguirilla, pues lo mismo, se tira el tío a lo mejor 20 minutos cantando por seguirilla. Y no le puede decir nada, no le puede decir que yo aliera que hay detrás tuya 5 o 6. Y eso es lo que mayormente lo que nosotros queremos aclarar y que se entienda la gente, que si empezamos tarde es porque tenemos que empezar tarde. Y si salimos tarde es porque no hay más remedio. Y una vez no le vas a poner un puñal en el pecho y le dices, termina pronto que está uno ahí que te está esperando. En fin, esto es... Sí, porque además ustedes tenéis establecido, incluso para las sesiones de la fase previa, ¿no? Una hora de llegada de los participantes, pero claro, ya escapa de vuestro control en el sentido de, y por ejemplo también la final, si llega un poco más tarde, ¿qué vais a hacer? ¿Lo vais a descalificar? No, es que no puede ser. Si tú coges a rajatabla lo que son unas bases, pues dices, bueno, pues si no ha llegado a la hora que está puesta, pues no va a concursar. Y eso no lo vamos a hacer. Es que no lo podemos hacer porque lo que hacemos es a gente para atrás. Sí, unas personas que además vienen con un gasto, ¿no? De un desplazamiento, claro, que al fin y al cabo... Después que vienen totalmente gratis, que le des una copa a la peña, ¿eso qué? O una tapita que le des, o cualquier cosa de esa, eso tampoco... Y un cantado bueno, como los que han quedado en la final, son gente con un caché extraordinario. Si no, bueno, el que vaya a verlo, pues lo va a ver. Pues si os parece, vamos a entrar, ya que lo comentas, vamos a ir con ello. Vamos a conocer pues a cada uno de los integrantes en esta final al cante. Evidentemente, por razones que todos podamos comprender, al baile no vamos a poder tener ese ejemplo, esa muestra, ¿no? Evidentemente estamos en un medio radiofónico, pero sí por lo menos al cante. Así que, si os parece, vamos a escuchar a cada uno de los participantes. Vamos con, por ejemplo, Antonio Ortega Hijo. Oh, pues sí, estaba una malagueña, si no me equivoco, ¿no? Por lo que he podido los datos recoger, de este mismo año, del concurso flamenco Villa Dardales, en donde ha conseguido el primer premio. Y la verdad es que el currículum de este cantador pues es impresionante, igual que veremos el del resto. Así que, como decíais, un cartel de lujo. ¿Qué comentaríamos, Antonio Ortega Hijo? Pues acabamos de oír esa malagueña, ejecutada, como ya hemos podido comprobar, perfectamente, y estamos ante uno de los de las voces jóvenes que tienen predisposición a llegar arriba. Tiene un gran conocimiento del terreno que pisa. Es un chaval, como decía, bastante joven. Su padre, Antonio Ortega, fue también ganador de los distintos concursos de Andalucía, y en este concretamente fue ganador también del primer premio, del nuestro, del de Ubrique. Él, el hijo, pues aparte de ser heredero de esa dinastía de los Ortega, de Mairena de los Arcores, pues tiene también la suficiente gana, porque hay que tener también ganas, de seguir luchando fuerte, fuerte, para abrirse ese camino que es de poder llegar arriba. Una vez que hemos podido comprobar que tiene esas cualidades, pues solamente lo que podemos decir de él, que está en la vereda cierta y que puede ser en el futuro un gran cantador. Es el más joven, ¿no?, de los que va a participar al cante, ¿no? Sí. E insistimos, currículum impresionante. La verdad es que ha conseguido primeros premios, Ronda, Pozo Blanco, Torremolinos, Estepona, estoy viendo por aquí, bueno, muchísimos lugares, Puerto Real, Villafranca de los Barros, Sanlúcar, y bueno, pues a pesar de esa juventud, ya decimos que con un currículum que impresiona, en lo que, bueno, pues son incluso premios en toda Andalucía, ¿no? Efectivamente, un hombre muy laureado en todos los concursos. Y que además, lo que digo, ¿no?, que tiene muchas ganas de llegar. Es que tiene muchas ganas y va a llegar. Pues vamos a escuchar al segundo de los... Primero, la verdad es que el orden es indistinto, evidentemente. Sí, bueno, hombre, pero vamos a ir con otro de los participantes, José León Romero, José de la Mena, que hay que decir que Antonio Ortega es de Mairena de la Cor, y igual ocurre con él, ¿no? Con José de la Mena. José de la Mena. José León de la Mena. Pues vamos a escucharlo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, directora en el concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Carmona. La verdad es que el sonido viene de internet, por eso la calidad es distinta. Pero bueno, lo escuchamos también. Y en este caso, bueno, pues un cantador con gran experiencia y que de hecho ya ha ganado el concurso en Ubrique en el año 1999. Sí, hombre, ese hombre ha venido muchísimas veces a Ubrique. Siempre como, podríamos decir, como casi primera figura, porque ha sido uno de los que en Ubrique siempre ha quedado arriba del todo, ¿no? Y se ha llevado su premio, ya se lo llevó en ese año. Y es un cantado, pues la verdad que es una persona que mide muy bien los cantes, muy bien medido, los dice muy puntual, y es lógico que ese hombre pues esté en la final. Y además con un currículum también que tiene que ser bastante, bastante impresionante, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos por aquí los currículums de cada uno de los finalistas igualmente, ¿no? Tiene primeros premios, Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas, Mairena del Alcor, Coria del Río, Brenes, Carmona, aparece Ubrique también, Colmenar, Antequera, Campanillas, Estepona, Linares, muchísimos lugares, ya decimos, de toda Andalucía, a lo largo de su dilatada ya trayectoria, ¿no? Es una persona que hay que tener muy en cuenta. Yo te he dicho que es un hombre muy tranquilo, es un hombre que se sube al escenario sin nervios, sin nada, y mide, bueno, tú la has estado escuchando muy bien los tercios y todo, lo hace bastante, bastante bien. Esperemos a ver lo que pasa aquí, porque ahora no se sabe. La verdad es que el cartel, como estamos viendo, de gran calidad, y ahora lo vamos a comprobar también con el tercero de los participantes, el que nos queda por completar al cante ese cartel. Estamos hablando de Domingo Herrerías, que también es ganador ya en Ubrique en el año 2002. Escuchamos a Domingo Herrerías. Thank you. Sonido que corresponde nada menos que al Festival de Cante de las Minas. Esto es del año 2010, donde él ha conseguido premios, por ejemplo, en el Palo de Sevilla. ¿Qué decir, no? Porque ya solo la preselección en este... Lo que estábamos oyendo, escuchando, era una soledad. Sí. Siempre tiene que tener premios de mucho más que ahí en ese cante de Festival de las Minas, y que se hace mucho diferente de cante, se hace muchísimo. Sí, te comentaba, ¿no?, que aparte del primer premio, bueno, pues están las diferentes premios en cada uno de los palos y demás. Ya solo la preselección para participar en este festival, pues ya es importantísimo el entrar, ¿no? Y bueno, pues lo comentaba, ¿no?, como dato, por lo importante que es este festival, y bueno, pues da muestra de la categoría también de este cantaor, que, como decíamos, ya ganó en el 2002 en nuestra localidad, cantaor cordobés, ¿verdad? Efectivamente. Y hay que decir que es de la escuela cordobesa, de ese genial Antonio Núñez. Y también tenemos que decir que es un señor del cante, que esto también es importante de destacar cuando se llega a un concurso, la forma que tiene cada uno de entrar dentro del mismo. Y a este señor, con su forma de estar y con su forma de ser, se va viendo que es un flamenco, es un hombre experimentado y que, por supuesto, va a ganar los premios que quiera, porque en su currículum ya lo dice, pero tiene mucha talla de flamenco, y por supuesto sabemos que es una garantía poder oírlo. Y mucha humildad que tiene, esa es la categoría que tiene. Y después tenemos que decir también, respecto a estos tres participantes finalistas, que el jurado lo ha tenido muy, muy difícil. Ha sido unas diferencias muy pequeñas, de un puntito arriba, un puntito abajo, para poder sacar estos verdaderos monstruos del flamenco, porque yo los considero gente muy, muy flamenca, muy artista, y que no, el no haber llegado a estar dentro de esos carteles donde se ven más luces que sombras, pues esto no es que estén a la sombra, estos son gente que brilla con luz propia y en cualquier momento pueden estar ahí, en ese otro sitio. Decíamos que la calidad de estos artistas es tanta que esto podría ser el cartel perfectamente de una gran actuación en un gran teatro de cualquier capital de España. Bueno, pues sí, que podría ser. ¿Eh, Miguel? ¿Qué podría hacer? Bueno, voy a decir yo un poquito, porque ya es que me ha puesto de los pelos de piedra, ¿no? ¿Le gusta tanto el flamenco? Yo he tenido la suerte de ponerle a esas tres criaturas, ponerle los micros en condiciones, ponerle la silla, ponerle la eso. Y eso son, así simplemente hablar con ellos, parece que son, yo no sé, lo que te Una sensación que hay que vivirla, ¿no? Y al que le guste el flamenco. Sencillo, y ya está. Sencillo, ¿eh? Y humilde, como este estábamos hombre, diciendo, que no son gente que él viene. No se preocupa si el micro está así o está así, él, sino que él se sienta ahí y canta. Quiero decir también que no sé qué tiene el flamenco, porque estos tres cantes que se han cantado aquí, esto se le pone a un alemán que no entiende lo que dice, y es que al final dices tú, oye, que ha entendido lo que ha dicho el tío este. Al final es así. No he entendido lo que es eso, pero el sentimiento, como te llegue, eso es horroroso. Eso es una sensación. Yo, por suerte, por desgracia, he vivido esta sensación y he llorado muchas veces fuera de mi tierra, cuando yo he escuchado esto. Es que eso es espeluznante. Eso te pone te cesa un nudo en la garganta. Yo no sé, mi familia me llamaba tonto, porque yo lloro, soy muy, muy tierno, ¿no? Pero es que eso, cuando me llega, hay cuatro cantadores, a lo mejor no me llegan todos, pero me llega uno, y cuando me ponen la piel de gallina, diremos, por decirlo de alguna manera, ya para mí ha terminado. Y estas personas, los tres, me han puesto, y ahora mismo ya lo he escuchado, ya me han puesto la piel de gallina. Entonces, yo lo que quiero decir, que a aquella persona que le guste un poquito el flamenco, que acuiga, que escuche ese cartel, que escuche esa noche, que ahí va a escuchar, que si no es de uno, de otro, ahí le van a poner los pelos de pie al que le guste el flamenco, y que acuiga ahí y verás cómo va a salir satisfecho de lo que, como si lo hubiera visto en Madrid, en un teatro, de verdad. Pues ese es el sentimiento además del flamenco, ¿no? Que lo hace universal, que cualquier persona, y bueno, aunque no haya sido al cante, pero sí al baile, pues se ha expresado a través de artistas internacionales, ¿no? Que un año más han estado en nuestra localidad, procedentes de diferentes puntos de todo el planeta. Pues así es, y respaldando lo que acaba de decir Miguel, habría que decir que el flamenco, al ser proclamado y declarado patrimonio de la humanidad, es precisamente porque otras culturas, sin entender precisamente nuestro lenguaje, sí le llega esa impronta que tiene el flamenco en su forma de expresión, en su plasticidad, en su sonido, en su música, en su ritmo. Estamos ante la música más rica del mundo. Y claro está, por eso ha sido proclamado por la UNESCO, ¿no? Patrimonio de la humanidad. Y tú llevabas mucha razón, que un alemán, sin entender que está cantando el flamenco, le llega a impresionar y a levantarse como creyendo que lo ha entendido perfectamente. Claro, esa es la grandeza del flamenco. Y ya decía que no hay una música más rica en el mundo, sino hay que demostrarlo. ¿Por qué? Porque el flamenco tiene en cada momento distintas sensaciones. Hay un momento en el que lo luctuoso se lleva como luctuoso y la alegría se lleva como alegría. Y la forma de expresarse es siempre flamenco. Sin embargo, en esa variedad se conecta con todas las demás culturas. Y esto es lo grande, por eso hay que decir viva el flamenco. Yes, y viva el flamenco, mira Yuma. Eso sobre la final de cante, pero también de baile, por supuesto. Y lo hemos comentado, ¿no? Está claro, si esto fuera una televisión, pues sí que también nos quedaríamos con la interpretación de algún baile por parte de cada uno de ellos. Pero bueno, pero vamos a hablar si os parece, porque además el titular o la nota destacada sería en esta edición que hay participación ubriqueña y además una persona muy joven con un gran futuro por delante, ¿no? Efectivamente, así. Yo puedo decir personalmente de que fui una persona muy sorprendida con su actuación, aunque ya me hubiera acostumbrado anteriormente. Quiero recordar también una actuación que le vimos en Toledo, precisamente en la Peña Alquejío, en aquel teatro tan bonito, tan extraordinario y abarrotado que estaba. Pues esta mujer, esta muchacha, esta chavala joven, pues nos puso el teatro boca abajo. Eso es algo que cuando se lleva el arte dentro aflora en cualquier momento. O sea, que es que está en la final por méritos propios. Sí, que no es porque sea ubriqueña, no, sino porque se lo ha ganado y ya está. Méritos propios, y además ha sido el aplauso más grande y más redondo que hemos visto a lo largo de todo este concurso, que han sido muchos los aplausos que se han dado. Pero tenemos que decir que ese fue el aplauso más grande que se dio durante esta fase preselectiva. Sí. Y puso a la gente de pie de aquí y de fuera de aquí, porque también tuvimos la suerte de contar esa noche con gente extranjera y que se miraban y nos miraban a los demás como diciendo, Dios mío, ¿qué es esto, no? Lo que decía Miguel anteriormente. Por eso creo que en este caso tenemos a esta ubriqueña que va a llevar el pabellón ubriqueño a lo más alto, sin duda alguna, y que tiene un futuro por delante precioso, maravilloso, y que tiene pues todo lo que hay que tener para poder llegar a ser una estrella de esto. Afortunadamente, como ubriqueños, hemos de sentirnos orgullosos. ¿Por qué no los vamos a callar? No, esto es así. Para, por lo menos para el conocimiento, el poco que yo pueda tener, lo entiendo de esta manera. Y por supuesto desearle toda la suerte del mundo en esta final, cómo no. Estamos hablando de Isabel María Pacheco, que ya decimos ha despuntado sin duda, ya lo venía demostrando, ¿no? Nos comentaba ahí pues en este tiempo atrás, pero lo que sí que parece que refleja es que está asegurado el futuro del flamenco a través de la manifestación del baile, por ejemplo, ¿no? Con personas así, ¿no? Sin duda alguna, esto es la nueva savia, es la gente que tiene ya una preparación, porque hay que estar preparado para todo. El flamenco antes se desarrollaba en cualquier taberna, en cualquier esquina. Hoy ya, pues, ha cogido otros derroteros. Hoy se hace de la manera más decorosa del mundo en los grandes escenarios, en las universidades, en distintos campus. Todo esto pues ha llevado una evolución, y pienso que positiva, siempre pensando en aquel que cantaba en la esquina, en el bar y en el cuarto de su casa, porque de ahí hay que beber y de ahí nacen muchas cosas. Pero hoy hay que entender que se necesita una preparación, mientras más mejor, tanto cultural como recreativa en el medio. Y esto pues es algo que la juventud de hoy pues tiene la posibilidad de poder hacerlo, y hay gente que lo está haciendo a las mil maravillas, con lo cual nos tenemos que sentir orgullosos. Pues de aquí nuestro ánimo, por supuesto, a Isabel María Pacheco, a todos los participantes de la final, pero hombre, especialmente a la participación ubriqueña de Isabel María Pacheco, que estará en la final de baile junto a, por ejemplo, Alberto Selles, de San Fernando, ¿no? Este es de la familia de Aurelio Selles, el célebre cantado. Aurelio de Cádiz. Aurelio de Cádiz, Aurelio, que decía, bueno, no voy a decir el apodo porque no me gusta. Habla de nadie, yo no lo conozco al chaval. Bueno, pues un chaval muy joven, también con todos los estudios encima, físicamente muy fuerte, tiene unos pies maravillosos, es una máquina bailando. Pero claro, esto todo lo adorna también pues con ese pellizco de gracia que tiene este rincón, que todos los rincones no lo tienen. Y de que vamos a hablar de Cádiz, pues mira, de la ciudad más antigua de Occidente, y ya nos podemos trasladar al mundo romano, cuando aparecen 300 años antes de Jesucristo, que eso fue ayer por la mañana, las célebres bailarinas, ¿no? Pues claro, pues de ahí todo viene dándose una raza, viene dándose una serie de aditamentos que aquellas personas absorbentes al arte la hacen suya. Yo pienso que este es uno de ellos. Y completa el cartel al baile José María Viñas, de la línea de la Concepción. Pues tengo que decir que otra máquina. Tengo que decir que un chaval portentoso. Y después, hablando con él un poco, pues respira flamenco. Te abre la boca y dice, este baila, pero es que también sabe hablar flamenco. Es un chaval muy joven, muy joven. También, hombre, la verdad que se hizo acompañar por un elenco de auténticos profesionales. Esto es muy importante también para un cuadro de baile. Pero como a él le ha sucedido a otras muchas personas más de las que han participado. Sin embargo, pues él sobresalía por encima de todo. Y al final quien se queda es el bailador o la bailadora con la guitarra y las palmas. Y es él el que da el paso adelante. En este caso yo creo que fue una persona totalmente, totalmente entregada a lo que estaba desarrollando, y también creo que tiene un futuro muy grande por delante. Y también de ese rinconcito gaditano de la línea de la Concepción. Pues de esa forma se configura lo que es el cartel, este gran cartel. Que además de lo que es la actuación tiene de trasfondo el que es una final, ¿no? Y al final eso también pues le da ese ambiente especial, porque desde luego si en cada actuación dan lo máximo, pues, aquí más que nunca, ¿no? Ahí no te digo nada, ahí saldrán las tablas ardiendo en cuanto al baile, ¿no? Y el cante, pues bueno, la guitarra echando humo por el lado, así que hombre, vendrán preparados, vendrán para lo que es, ¿no? Para una final. Totalmente. Y tenemos también que tener aquí en cuenta que todos los participantes en cante han tenido una guitarra maestra como es la de Miguel Chamizo, que es de total garantía, y que esa también estará en la final el próximo viernes. También decir que ha habido un mantenedor de presentación en estas 15 semanas preselectivas, y que nuestro querido amigo Curro Flores Amaya lo ha hecho de una manera extraordinaria, ha adornado todos los momentos a destacar dentro del mismo, y queremos también pues felicitarlo porque ha tenido mucho acierto en cada una de sus presentaciones. Pues todo ello... Sí, Miguel. Quiero agregar un poquito. Yo quería decir sobre esta chiquilla que de nuestro pueblo, que a mí me impresionó, porque yo los padres los conozco y no y a ella la había visto una vez nada más, y hace ya tiempo. Y cuando me dijeron quién era, porque me dijeron que la llamara, yo estoy encargado en eso, me dice, Curro, llama a fulano. Bueno, pues cuando veo quiénes son los padres, quién son los padres, eso, yo digo, bueno, pues vale. Cuando esa criatura empezó a bailar en el primer paso y el segundo paso, yo ya no sé dónde me iba a meter. Yo me agrego con todo mi corazón a la felicidad de esos padres, porque yo tengo una hija. Y más o menos yo me pongo en la piel de ellos y no sé lo que esos padres estarán viviendo con esa criatura. Y además, siendo aquí del pueblo, conocido de toda la vida, de la gente que son del flamenco, y eso ha sido para mí, que ya terminé, ya digo, me fui también a las 4 de la mañana, pero contento, feliz. Por mis callejones adelante, casi cantando. Casi a las 4 de la mañana. Desde que la peña en la será peña. Será posible. Esa chiquilla. Lo que yo me he perdido 32 años fuera de mi tierra, vale. Desde que nació esta peña flamenca, esta niña pues ya se le veía que acababa ayudado muchas veces en nuestra peña. Con un arte estupendo. Y luego pues ya, hombre, ella se habrá preparado de otra forma y eso, pero que desde chiquitita, ella estaba allí bailando en la peña. Bueno, y la madre también, pues la madre, sabemos todo el mundo que es una buena cantadora. Y hombre, que por la escuela le viene también por otra parte también. En fin, que hombre, le deseamos muchísima suerte desde aquí. Pues son todos los ingredientes, ahí están sobre la mesa, todos los ingredientes de la final, este viernes, 10 de la noche. Y ahora, bueno, pues solo queda el apoyo, que seguro que se mostrará también de los ubriqueños, acudiendo a esa cita. ¿Cómo marcha la venta de entradas? ¿Dónde se pueden conseguir las entradas todavía? Pues la oficina de turismo están a disposición de todo el mundo, también en la fresquita. Los directivos de la peña también llevan unas entradas en el bolsillito. Y entre todo, pues creo que conseguiremos llenar el recinto. Decir también, para todos los que van a asistir, que esto va a empezar a las 10 de la noche. Y son las 10 de la noche. También hemos puesto en conocimiento de todos los finalistas que a las 9 de la noche tienen que tener terminada su preparación y no se puede decir por qué llega más tarde, ni tal ni cual. A las 10 de la noche tiene que estar el primer baile en el escenario y a las 9 de la noche han de tener ellos eso ya también su calentamiento. Uh-huh. Quiero decir con esto que se intenta por todos los medios de darle mucha fluidez a esta final, para que no nos peguemos allí 4 o 5 horas. Entonces, si todos ponemos de nuestra parte, esto se puede lograr, y se están poniendo todos los medios para que así sea, y que no haya tampoco unos lapsus de tiempo entre actuación y actuación, sino que termine una actuación y a continuación ya está la otra en el escenario para hacer también su aparición. Queremos por todos los medios que se lo pase la gente fenomenalmente bien. El cartel lo merece, creo que es de toda garantía. Desearle también al jurado de que vuelva a hacer como ha hecho en esta ocasión, acertar, que es muy difícil. Sabemos que si lo han hecho anteriormente, volverán a hacerlo. Y que por supuesto ya todos han ganado, porque al estar en una final ya está diciendo mucho en favor de todos ellos. Y por supuesto, hombre, un aliento muy, muy especial también a todas aquellas personas mayores que les gusta tanto el flamenco, que son capaces de pegarse 10 horas sentados en un asiento, pero que lo hacemos también por ellos, para que no tengan que pasar tanto tiempo. Y así que entre todos, pues vamos a lograr que esto sea una buenísima final. Y sobre todo, el aplauso caluroso del respetable público de Ubrique. Para con todos ellos, será lo que ponga la guinda en el pastel. Pues insistimos, todo ello en torno a esta final del 24º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Como comentabais, ¿no? Igual que pues se ha tenido un poco de más flexibilidad en la fase previa para con los artistas, se va a ser más estricto en esta oportunidad y todo ello pensando en el espectador, ¿no? En que todo vaya más rápido. Sí, Manolo, que quería apuntar que bueno, pues este año hemos bajado el precio de la entrada, porque bueno, está la cosa tan mala que la hemos bajado solamente 6 euritos, que eso, hombre, yo creo que cualquiera se lo puede permitir, no cualquiera, hay mucha gente que la verdad que no puede ni con un euro, pero alentamos a estos que les gusta mucho el flamenco, que bueno, que no es un precio bárbaro, y que por favor que nos echen una manita, hombre, que estamos con los dedos al cuello. Eso por un lado, pero no queremos olvidarnos evidentemente de una cita solidaria, la del sábado. Bueno, pues lo cierto es que aparte de la cita del viernes, de esa final, el cuarto festival de baile a beneficio de Cáritas Parroquial el sábado en la Plaza de Toros. Y bueno, pues igualmente, más aún aquí, ¿no? La persona que no pueda acudir por lo que sea, pues se pide también que se compre esa entrada. El precio es de solo 2 euros. Y lo cierto es que, bueno, pues también hay que destacar el cartel y la gran colaboración que habéis tenido de muchos grupos, colectivos de baile que se han volcado también con esta cita solidaria. Pues la verdad viene siendo habitual que sea así, pero una vez más vamos a recabar en que esto solo y exclusivamente tiene una finalidad. Una es la artística, por supuesto, porque es la ilusión de todo el que va a actuar dentro de ese programa. Pero por otra parte, como tú bien has dicho, aquellas personas que no puedan acudir por lo que sea, sí que le pedimos, le rogamos de que participen económicamente, porque son 2 euros lo que vale una entrada, y que todo esto va a aliviar un poco, aunque sea en un café con leche, aquellas personas que lo necesitan. Quisiéramos todos, pues, que esto fuera algo en lo que pudiéramos participar todas las capas de la sociedad, y a su vez que nos vean también, porque será algo de aliento para ellos saber que no están en el olvido, sino que hay gente que les tiene en cuenta. Desgraciadamente no todo el mundo, pero sí desde estas ondas de la radio, que tanto se manifiesta en pro de todos estos eventos, pues decirle a toda esa sociedad que participe dentro de este evento, porque será bien para todos, y hay ese sector que lo necesita, y mucho. Pues si te parece, nos quedamos con los participantes, los grupos participantes, vamos a recordarlo, porque, bueno, pues hay que destacarlo, evidentemente, ahí están actuando de forma altruista, por supuesto, y además coincide con el cierre de los cursos de estos grupos, y bueno, pues tienen otra serie de actuaciones y demás, pero bueno, no han querido faltar a este día, ya decimos el sábado. La Escuela Flamenca de Carmen Guerrero, la Escuela de Baile Patricia Caro, Grupo Salsa Azúcar, Danza del Vientre, Toñi Domínguez, la Escuela de Baile Patricia Izquierdo, Bachata Olga y Miguel, y la Escuela de Danza Virginia Domínguez. Así que podemos decir que, en definitiva, todos los grupos de baile de nuestra localidad al final van a estar ahí participando, ¿no? Así es. Que la vez que yo he visto a estos grupos actuar, yo me he quedado con la boca abierta, como se suele decir, ¿no? Como cuando escuchas un buen cantado, ¿no? La verdad que son maravillosos. Puede que merece la pena de estar allí y verlo. ¿Y dónde se pueden comprar las entradas? Pues igual en la fresquita, en la oficina de turismo, y también y ellos tienen los participantes, los que van a los mismos grupos, llevan entradas. Los grupos y también las Cáritas Parroquiales también están distribuidas bastante ampliamente por toda nuestra localidad. Y creo que va bastante bien también la compra de entradas. Pues insistimos, será a las 10 de la noche el sábado y merece la pena. Si vamos a estar, bueno, pues acudir allí a la Plaza de Toros, y si no, al menos comprar la entrada y contribuir a colaborar, eso. Claro. Yo personalmente quería hacer una llamadita a todos los aficionados y Obrique entero, que acudan, que es un fin de semana un poquito largo, porque es el viernes y el sábado, quizás vamos a ser un poquito largo, pero que eso se va a vivir una vez en el año nada más, si llega, ¿no? Y que los grupos son chavales todos, y hembras y machos, pero que son jóvenes y que ahí demuestran la afición que tienen, y que es un placer de asistir un ratito a eso, ¿no? A ese evento, tanto en la plaza como en el Fatú. O sea, que se acudan por allí y vean, porque a veces hay que ver, ¿no? Para creer, pero que vean y que estamos ahí. Pues hay que dar. Sí, los nuestros hemos dicho que en el Francisco Fató, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? Bueno, o sea, lo de los grupos de baile, esto, lo de Cáritas, será en la Plaza de Toros. También pues decir que tendremos nuestra final de cante y baile y de guitarra y todas esas cosas, tendremos el día 30, ¿no, Atanasio? Sí, en la Plaza de Toro también. En la Plaza de Toro. Pues el día 30... Ya eso ya hablaremos, ya hablaremos más adelante. Pues más adelante. Lo que sí quiero también es agradeceros a todos los que hacéis la radio, una radio local, pero una radio con cierta calidad, y que la calidad humana es importantísima en todo. Aquí, sin duda alguna, la hay. Y lo habéis venido manifestando diariamente, y para con nosotros los flamenquitos, si cabe, pues muchísimo más. Entonces, es de agradecido de poder decir, tenemos una radio también que nos acompaña a todo el pueblo, pero también nos acompaña cuando llega un evento de esta categoría, hacerlo, si es posible, un poquito más grande. Y de eso también tenéis vosotros culpa. Así que muchísimas gracias a todo lo que hacéis nuestra radio. Pues muchas gracias por lo que nos toca, desde luego, muchas gracias. Gracias a vosotros, por supuesto, por estar con nosotros. Sí, Miguel, creo que... No, hombre, yo lo que quería agradecer también, tanto a agregarme al agradecimiento de Atanasio, por vosotros, porque también de verdad que me alegra de oír Radio Urique y gente que conozco, y que esto es un darle las gracias a Radio Urique y a todos los colaboradores que estáis por aquí. Estupendo, que pa'lante y estupendo. Pues lo dicho, muchísimas gracias a vosotros por habernos acompañado, Miguel Rodríguez, Manolo Román, Atanasio Villalba, hoy con esa cita del flamenco de este fin de semana. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Vacaciones de verano para mí. La Peña Sevillista de Ubrique te da.